La órbita de Endor. Bram Stoker murió con la duda. ¿Realmente había conseguido crear una obra de culto o simplemente polémica? La gente hablaba sobre su libro de muy diferentes formas, con reacciones encontradas y críticas de todo tipo. Si bien no fue un éxito inmediato, con el paso de los años, la historia fue ganando aceptación por parte del público. Aún no se había convertido en un clásico. Drácula era una novela quizá demasiado extrema para esos tiempos donde el género literario de terror no acostumbraba a hablarnos con tal crudeza, con víctimas tan jóvenes y consecuencias tan nefastas. Había cosas peores que la muerte. Estaba el conde Drácula, sin ir más lejos. Podías considerarte afortunado si te daba muerte. Muy, muy afortunado. Pero ha pasado ya más de un siglo desde su publicación y el libro ahora puede ser analizado con un espíritu mucho más objetivo y sereno. En este segundo volumen del monográfico sobre Drácula, en este programa, La órbita de Endor, nos metemos de lleno en la novela. Una novela que supuso un antes y un después. Una novela que muy pocos leen, por culpa de las películas y de la opinión generalizada y errónea que la mayoría de la gente tiene acerca de una historia que creen conocer, pero que en verdad desconocen. Drácula, el auténtico, el verdadero, el literario. Os aseguro que os va a sorprender y cautivar. Tenéis que escuchar lo que viene a continuación. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bueno, yo creo que ya es el momento de que nos metamos a hablar sobre este libro que un tal Bram Stoker escribió. Tengo conmigo a Kurt, que me va a echar una mano. Bueno, entre los dos vamos a sacarle punta a este dossier dentro de este monográfico. Kurt, bienvenido al programa. Pues muchas gracias. Bueno, antes de nada hay que empezar diciendo que, aunque para mucha gente las cosas para Bram Stoker debían estar bien claras a la hora de escribir, lo cierto es que no es así. Realizó una auténtica investigación, se documentó durante bastante tiempo antes de escribir una sola línea. Y bueno, aquí entre los dos vamos a poner sobre la mesa un montón de detalles que yo creo que son de interés. De hecho, bueno, estarás de acuerdo conmigo, Kurt, en que ni Drácula es la primera novela de vampiros que se había escrito. Ni el propio Bram Stoker negó en ningún momento que había estado influenciado por ellas y por otras obras, que a lo mejor no eran de vampiros exactamente, pero que también le marcaron de un modo bastante intenso antes de coger la pluma y retratar a este conde. Sí, bueno, las fuentes son muy diversas y bueno, ya las iremos tratando poco a poco y vamos, eso demuestra también que el autor pues no tiene ningún tipo de problema al definir que pues que tiene sus influencias y eso no es ningún desdoro. Una cosa es que tú tengas unas influencias y otra cosa es que con esas influencias, incluso con ese entre comillas folclore vampírico, tú seas capaz de crear una obra original y bien escrita, y esta obra es original y está bien escrita. De hecho, ya hay que nombrar, por ejemplo, pues El vampiro, una obra de Polidori, esta se publicó en 1819. El personaje Lord Ruthven pues inspiró muchas otras obras de otros autores. De hecho, encontramos a este Lord Ruthven, este vampiro de Polidori, en otras adaptaciones teatrales que no tienen nada que ver con la obra. También hay que recordar que el propio Alejandro Dumas padre, en 1859, escribió Le Vampire, Drama Fantastique. Y luego, yo por aquí tengo también apuntado Barney de Vampire, llamada también Fest of Blood, un serial que escribió James Malcolm Reimer por entregas. De hecho, la saga fue publicada entre el 1845 y el... bueno, 1846 y hasta el 47. Y yo creo que, por supuesto, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que quizás sea de las más interesantes. Por lo menos, yo no he leído todas. El vampiro de Polidori es una cuenta pendiente, pero bueno, esta obra de Sheridan Le Fanu sí me parece bastante curiosa. Sí, hay otras también, por ejemplo, con el mismo título, El vampiro, porque aquí hay que ver que no son muy originales. Está la obra de Charles Nodier. También estamos ahí, como gran influencia tienes El festín de sangre, que es una historia de horror gótico de la época victoriana escrita por Malcolm Reimer. Todavía más importante incluso que estas, yo creo que es El extraño misterioso, una obra que se publicó de forma anónima en Inglaterra en 1860, que además estaba hecha como una traducción de una obra de origen prusiano bastante anterior, de 1855, que yo creo que esa sí es realmente la obra que marca los elementos folclóricos de los vampiros. O sea, casi todo el tema de estacas, ajos y pues transformaciones de los vampiros en otras criaturas, dominio de los elementos y tal, está ya incluida en este relato. Hay más también, por ejemplo, de hecho, y lo comentamos antes a micrófono apagado, el nombre original iba a ser Conde Vampir y no lo cambió hasta Conde Drácula hasta encontrarse con un informe del cónsul británico en Bucarest que hablaba sobre los principados de Valaquia y Moldavia. Y de hecho, en un pie de página, pues vio la referencia de Drácula con una anotación que ponía que Drácula en la lengua nativa de Valaquia significaba diablo. Le resultó curioso y fue ahí cuando cambió el título de la novela, y fue cuando le... o sea, el nombre del personaje, y a la novela le pasó a llamar Drácula, aunque es cierto que la podemos encontrar con dos títulos, tanto como Drácula como Drácula el no muerto. Sí, bueno, de hecho, en principio el título, incluso cuando el conde se llamaba Vampir, o sea, Wampyr, sí, ya el título ya lo tenía puesto en sus anotaciones como de Undead, es decir, el no muerto. El no muerto, eso es. Y a lo que tú dices de que Drácula, bueno, en efecto Drácula significa diablo en estas lenguas, pero también puede significar dragón, que era una de las acepciones que se le dan. De hecho, es la traducción que se hacía en ese momento en Europa, pero sí, luego los estudios etimológicos han dicho que es mucho más correcto dragón. De hecho, el personaje de Vlad Tepes es en realidad el hijo del dragón, pues porque son la dinastía del dragón, y la traducción que hacemos aquí, o que se hacía en su momento, en 1860, 1870, era esta, pues un poco también pues por desconocimiento, pero sí, como dices tú, Diablo sería más incorrecta que dragón. De hecho, iba a haber muchas diferencias porque Drácula viviría en Estiria, porque el Carmilla, la vampiresa de Sheridan Le Fanu, vivía también en Estiria. Finalmente se decantó por trasladar la acción a Transilvania porque, bueno, llegaron hasta él pues estos volúmenes que explicaban ciertas supersticiones de aquella región, donde también encontró otro montón de referencias. La verdad es que estos volúmenes digamos que casi cambiaron todas las ideas así superficiales que él tenía para, digámoslo así, definir un poquito más la obra. De hecho, se titulaban The Land Beyond the Forest Fast Figures and Fancies from Transylvania. O sea, este era el título. Sí, bueno, podemos decir que como... que aparte del informe este que comentaba antes del cónsul británico en Bucarest, la obra que traducía sería La tierra más allá de los bosques de 1888 de Emily Gerard, que describe toda esta zona europea, le sirvió para la creación de la novela. Y de hecho tuvo también un asesor en temas orientales, que era húngaro, Hermann Bamberi. Entonces, entre los apoyos de asesoramiento de este húngaro, lo descrito en el libro de La Tierra más allá del bosque, el informe sobre los principados de Valaquia, digamos que se hizo una idea muy concreta de esa zona geográfica y ya decidió ubicar la novela ahí porque era donde más posibilidades tenía de entrar en una descripción pues potente, poderosa y que hiciese la novela más real y más cercana al lector. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo? ¿Perdona? El asesor. Ah, el asesor, Germán Bunbury. Es que también había un antiguo cónsul británico que actuaba en Bucarest que se llamaba William Wilkinson, que también le sirvió de ayuda para Stoker con su An Account of Principalities of Wallachia and Moldavia. Este es el que te decía que fue el autor del informe sobre los principados de Wallachia y Moldavia que utilizó para la creación de la novela, y fue precisamente ahí en una de las anotaciones de la foto donde encontró la palabra Drácula, y de hecho luego los utilizó como documentación. De hecho, bueno, ya insisto en que Stoker estuvo investigando bastante tiempo antes de escribir una sola línea. De hecho, según se tiene entendido, en algunos estudiosos llegan a afirmar que duró este proceso 7 años enteros para luego escribir un manuscrito de 530 folios mecanografiados, que no se sabe si por él mismo o por otra persona a la que se le encargó el mecanografiarlos, ¿no? El caso es que tenía numerosos espacios en blanco, recortes pegados de otros folios, anotaciones a mano, nombres tachados. De hecho, algunos personajes como Renfield o como Arthur Holmwood o el nombre de la propia abadía de Carfax no aparecían con su nombre definitivo, ¿no? Hasta ya la mitad del manuscrito, que ya entonces ya empieza, digamos que sobre la marcha él mismo va poniéndole nombres a determinados personajes. Hasta ese momento, por ejemplo, pues Renfield le llamaba sencillamente Flyman, el hombre de las moscas, ¿no? Uh-huh. Era una especie de manera de que el hecho de que no tuviera nombre no le retrasara. Luego ya más adelante se le ocurriría algún nombre adecuado, ¿no? Esta era la manera en que trabajaba Stoker. Sí, y además es un reflejo. La forma esta de trabajar, que puede resultar incluso un poco caótica si vista desde fuera, pues eso es un reflejo de lo trabajado que está el texto y de la obsesión que tenía por afinarlo y también de las constantes relecturas que hacía, y pues decía, pues esto está mejor encajado así, o este nombre vendría mejor aquí, o cuando le da más protagonismo a Renfield, pues ya deja de llamarlo con un seudónimo para darle un nombre propio. Como tú decías, pues son cerca de 500 páginas. Sí me gustaría referirme a la impresión, porque si alguno nos está escuchando y quiere adquirir este volumen, este libro, la verdad es que va a encontrar, bueno, ahora en realidad está descatalogado, pero bueno, se puede encontrar porque hay ediciones cercanas y se puede encontrar con relativa facilidad. Desde luego en la Casa del Libro está, en Iberlibro también. Suele rondar las 500 páginas, pero quiero avisar a los posibles compradores que hay muchas ediciones, muchas versiones, muchas traducciones diferentes. De hecho, incluso hay una edición que son solo 170 y tantas páginas, que es una edición abreviada para lectores, en principio, pues más noveles. Y si pueden conseguirla, yo recomendaría la edición que se hizo anotada. Es una edición que pues contiene un montón de anotaciones y de comentarios y de explicaciones más allá del texto propio de la novela. Creo que la última que se editó de esta versión anotada lo hizo Valdemar en 2005, yo creo que era 2005. De hecho, ahora mismo en la actualidad es la versión, no una versión, sino la versión. La que tú dices, de la edición anotada, la de Óscar Palmer Yáñez, la única que así realmente, o sea, la imprescindible, si uno le gusta este libro debería comprarse esta edición, es la de Valdemar, en sus volúmenes de literatura gótica, entre comillas. Sí, sí, bueno, yo considero que se le puede decir gótica tampoco sin mayor problema. De hecho, bueno, este libro tiene ya 700 páginas, es la versión que yo tengo. Aunque yo me lo leí en su día como un volumen de bolsillo, bueno, está claro que la edición definitiva, donde hay un montón de información, apéndices por delante y por detrás del libro, con un montón de anotaciones, como dices tú, que son increíblemente útiles, pues es esta edición, la de Valdemar. Y no es que nos dé ningún tipo de comisión, pero al César lo que es del César. Bueno, pero bueno, eso ya sabes que como... como en todo hay gustos para todo. Yo soy de los que este tipo de ediciones me parecen una maravilla. También puedo entender la visión de otros lectores que las notas les incomodan, les sacan de la lectura y prefieren textos sin anotaciones. Pero vamos, para mí las anotaciones me parecen en este caso fundamentales. También quiero decir que Drácula, por ejemplo, es un libro que prácticamente todos los góticos que se precien han leído. Pero también quiero resaltar que aquí hay mucho cuento con este libro. A ver, y me explico. Recientemente veía unas estadísticas que decían, y me paso ahora un momento para que sirva de ejemplo al cine, que tanto El Padrino como Casablanca eran las dos películas que la gente siempre decía que eran sus preferidas, pese a que la gran parte de los que lo decían así no lo habían visto. Con Drácula pasa un poco lo mismo. Hay mucha gente que dice que se ha leído el libro, pero en realidad no se lo ha leído. Tiene un conocimiento de Drácula a través del cine e incluso a través de la película de Francis Ford Coppola, y cree que la versión que hizo Francis Ford Coppola se ajusta a la novela y te cuenta cosas que supuestamente ha leído en la novela que indican que no lo ha leído, porque la novela es muy distinto en general a lo que la gente va contando sobre Drácula, que es la novela. Y de hecho, lo primero que destaca es la forma en la que está escrita, porque en contra de lo que pueda parecer, no es una versión, entre comillas, novelada. No está escrita ni en primera ni en tercera persona, sino que está escrito como una, por así decirlo, como una sucesión de epístolas. De hecho, la historia nos la vamos conociendo a través de los diarios de tres personas, lo vamos conociendo a través de cartas que se escriben unos personajes con otros, a través de notas en los periódicos, incluso de páginas de los cuadernos de bitácora del barco en el que Drácula llega a Inglaterra, lo cual es, para empezar, muy original. También es cierto que crea una unión muy especial entre los personajes, el autor y el lector, porque ahí el lector, cuando lee los diarios, es partícipe de unas cosas de un personaje y sabe lo que le oculta o lo que piensa de otro personaje que es ajeno a esto. Pero tiene un inconveniente, y es que al hacerlo así, en principio no puedes incluir diálogos, porque los diálogos en un texto, por ejemplo, de un periódico no es normal que figuren. Cuando tú escribes una carta a un conocido, no reproduces diálogos con exactitud. De hecho, cuando tú haces anotaciones en tu diario, no dices fulanito de tal me dijo, comillas, y pones todo lo que te dijo. Pero como los diálogos son necesarios para la novela, el autor comete, entre comillas, la pequeña trampa de meter diálogos, y diálogos muy grandes y muy densos y muy literales, dentro de las anotaciones en los diarios de los personajes, porque es una forma de que el lector también pueda conocer los diálogos, porque si no se ve demasiado alejado de la trama. De hecho, ¿no? Aunque como tú dices, la novela es totalmente epistolar, sí es verdad que los propios personajes en sus diarios se hacen un esfuerzo considerable por novelar un poco sus vivencias, ¿no? De hecho, pero es curioso, ¿no? Porque Stoker lo realiza de tal modo que encontramos personajes retratados, ¿no? De forma distinta dependiendo de quién sea el narrador del momento, ¿no? Por ejemplo, Van Helsing pronuncia muy correctamente en los informes de su discípulo, ¿no? El doctor Seward, en el diario del doctor Seward, pues tiene una forma de hablar específica que luego en los diarios de Mina Harker pues encontramos que se equivoca con el uso de los verbos en determinadas expresiones. Hay un momento en el que relata un poco lo que le han contado en el puerto cuando, bueno, Drácula es ahuyentado, entre comillas, de Londres y vuelve a Transilvania y bueno, se lía un poco con los términos bloody y bloomy, me parece que era. Y bueno, pues sí cambia. Tenemos el Van Helsing del Dr. Seward y el de Mina Harker, no tiene nada que ver. Y de hecho, otros muchos personajes, pues pasa tres cuartas de lo mismo. No es lo mismo el Renfield que ve Seward que el que puedan ver Jonathan Harker o Mina Harker en sus diarios, ¿no? Y todo esto, pues, contribuye a enriquecer un poquito más la lectura. Sí, además, fíjate que está muy bien hecho, porque si no hubiese tenido delicadeza al hacer, por ejemplo, la forma, en el momento de hacer las cartas o de escribir los diarios de esos personajes, los podría haber hecho más o menos todos iguales, con su propio estilo. Sin embargo, tiene la habilidad de que cada vez que escribe uno, escribe diferente. Y por ejemplo, cuando ves las escrituras de Mina, aparte de que las expresiones son muy diferentes, en los textos que escribe Mina se marca perfectamente su carácter. Y por ejemplo, Mina es una mujer que manifiesta mucho interés por lo que es la lengua. Y cuando está con los pescadores, va cogiendo cosas de su propio lenguaje, del lenguaje de los pescadores e incluso de los gitanos cuando hace el viaje por Transilvania, y todo eso lo refleja en su diario, y otros personajes no lo reflejan. Y por ejemplo, cuando los diarios del doctor Seward, esos son mucho más técnicos, son mucho más científicos, están más dedicados a lo que es el paciente y no tienen la riqueza que tienen, por ejemplo, los de Mina en cuanto a la forma de escribir. Bueno, lo que decías tú es muy importante. Hay mucha gente que a día de hoy, y estarán escuchando este programa, que no han leído Drácula. Y no han leído Drácula porque realmente, bueno, pues como hemos visto 47.000 películas y nos han contado a través de la radio, a través de adaptaciones teatrales, esta historia una y otra vez, da la sensación de que si uno se mete en el libro no van a contar nada nuevo. Pero yo creo que ahí es donde se comete el mayor de los errores, porque Drácula tiene una historia que todavía no ha sido exportada, ¿no?, a las diferentes adaptaciones que se han hecho sobre el libro. O sea, realmente el auténtico Drácula figura solamente en las páginas que escribió Bram Stoker y nada más, porque realmente ni siquiera el aspecto de Drácula. Tú cuando lees Drácula te das cuenta de que tiene un aspecto que no ha sido representado jamás. O sea, realmente, y fíjate que con lo fácil que hubiera sido realmente trasladar esas descripciones que hace Stoker, y sin embargo todo el mundo se las ha saltado a la torera. Empezando por el bigote, por ejemplo. Exactamente. Ese bigote blanco que nadie ha utilizado. Es curioso, ¿no? O sea, porque Stoker... O los pelos en las palmas de las manos. O... Bueno, lo de que su nariz es alta, lampiña y tal, bueno, pues lo podemos encontrar. El hecho de que tenga las cejas tan espesas que solamente son separadas por el inicio del punto de la nariz, o sea, que casi están unidas. Sí. Bueno... Obviamente este es el aspecto que en las películas puede que no lo trasladen, porque querían a lo mejor en un momento determinado a un monstruito, como en Nosferatu, o quizá a un gentleman así muy repeinado, como en las versiones de Bela Lugosi, o en posteriores versiones en las que cada una pues decía lo que queremos es esto y punto. Ya, pero bueno, tú date cuenta que también este Drácula, de hecho, al que lea el libro le sorprenderá mucho, porque para empezar no es un gran asesino, porque mucha gente no mata. De hecho, mata más bien a pocos. A las primeras de cambio huye. Los poderes que tiene, que en principio los despliega, que parece que van a ser una maravilla de poderes, luego realmente con unas estacas, un poco de ajo, la sagrada forma y un crucifijo, pues lo ponen en retirada. O sea que tampoco... Y tampoco, desde luego, no es en ningún caso el personaje romántico que se nos ha vendido. Yo creo que ahí hizo mucho daño la película de Coppola, ¿no? Que aquí te cuenta una historia de Drácula previa, pues que tiene una prometida que muere por una traición y él hace un pacto con el diablo. Todo eso no está reflejado en el libro. Y de hecho no se da una explicación al origen de Drácula. No se explica por qué Drácula tiene esas facultades. De todas formas, todo esto ya lo hablaremos en la siguiente parte de este monográfico cuando hablemos de las películas. Pero sí, en efecto, ya hacemos aquí una pequeña introducción para ir desmitificando un poco esa película, porque mucha gente, aunque es a mí me parece grandiosa, mucha gente se piensa que es realmente fiel, principalmente porque el título ya es engañoso. Drácula de Bram Stoker no es el Drácula de Bram Stoker, pero bueno, ya lo hablaremos luego en el cine. Un poco sobre la imagen, y ya dejo yo el tema de la propia estética del vampiro. Hay que decir que el propio Bram Stoker se inspiró un poquito, ¿no?, en una obra de Georges Dumoriez que se llamaba, la novela se llamaba Trilby, y que, bueno, en él aparecía un individuo llamado Svengali, que tenía poderes psíquicos, mentales, así, bueno, iba hipnotizando a la gente. No sé si en otras versiones del libro, en otras publicaciones se pueden contar, pero en la edición de Valdemar sí que encontramos un gráfico, un boceto de, digamos, bueno, una ilustración en la que contemplamos a este Svengali hipnotizando a una noble. Y bueno, pues en teoría este es el aspecto más o menos parecido que podría tener Drácula, el Drácula auténtico, ¿no? El que escribió Stoker. Y vemos que se aleja totalmente de todo lo que se ha visto hasta ahora. Quizá el Drácula que yo he visto más fiel fue en un cómic publicado por Joseph Tutain. Y bueno, pues ahora mismo no tengo los datos, pero bueno, voy a ponerme a buscarlos ahora mismo, mientras tú pues puedes hacer alguna otra aportación que creas conveniente, porque hay mucho que decir, ¿eh? Sí, bueno, mira, yo voy a hacer una referencia breve a la condesa húngara Elizabeth Báthory, que también tuvo bastante influencia, no directa en la novela, no hay un personaje que esté basado en la condesa, pero lo que ocurrió con esta condesa pues conmocionó a la sociedad y lo voy a comentar brevemente. Bueno, antes de que lo comentes, es que ya lo han contado. El cómic que publicó Tutain Editor se llamaba Drácula y estaba realizado por Fernando Fernández. Aparte de que tiene, bueno, una estética tremenda y es bastante fiel, creo que ese es el Drácula que yo creo que más se asemeja a lo que hemos visto hasta ahora, más allá del libro, y que realmente pues simula bastante bien el Drácula auténtico que Bram Stoker figuró. Bueno, tiene un poco más oscurecido el bigote, pero bueno, realmente ese es el Drácula que yo tuve en la cabeza durante todo el tiempo. Quizá también es que yo me leí ese cómic antes de leerme la novela posteriormente, hace ya algunos cuantos años ya de esto, pero esa es la imagen que se te forma en la cabeza. Drácula de Fernando Fernández. Si lo buscáis en Google Imágenes encontraréis algunas viñetas de este cómic, que por cierto es bastante recomendable. Bueno, continúa. ¿Ibas a decir qué? Sí, bueno, estaba hablando de la condesa Elizabeth Báthory, condesa húngara, que esta conmocionó la sociedad europea en su momento, porque esta señora creía que para conseguir la eterna juventud, o por lo menos para recuperar la juventud que se le estaba yendo con el paso del tiempo, lo mejor que podía hacer era beber sangre y bañarse en sangre, pero eso sí, de jóvenes doncellas. Entonces publicaba anuncios en la prensa donde requería doncellas que se pusiesen a su servicio. Bueno, pues siendo una condesa y pagando como pagaba, pues había muchas candidatas. Estas candidatas terminaban desapareciendo y lo que ocurría es que la condesa las desangraba pues para beberse su sangre y para bañarse en su sangre. De hecho, cuando ya por fin la policía se hizo con lo que sucedía, pues encontró un montón de cuerpos, una carnicería. Por aquel entonces, siendo como era una noble, no se la podía justiciar, o sea que se ajustició a sus lacayos y a sus siervos que habían participado en ocultar el asunto, y ella fue encerrada a perpetuidad y luego se murió en la celda en extrañas circunstancias. Bueno, pues ese acontecimiento pues revolucionó la sociedad en ese momento y de hecho cosas similares podemos ver incluso en películas recientes, ¿no? El hecho de que la gente quiera conseguir juventud pues a través de la sangre o vida eterna, pues digamos que aquí está un poco el germen de todo en el hecho real de la condesa Báthory. Bueno, es todo el tema de la sangre, que la sangre es la vida, se refleja muy bien en el caso de Renfield, que es muchísimo más complejo de lo que se ha visto en ninguna adaptación cinematográfica. Realmente Renfield es uno de los personajes más interesantes de este libro. Sí, mira, yo me gustaría referirme a ello porque, por decir brevemente, aunque sea un poco saltarse, bueno, Renfield es un personaje al que solo vemos en el sanatorio mental del doctor Seward, ¿no? Entonces, esta persona tiene una obsesión y lo vemos que primero utiliza el azúcar para cazar moscas. Y se come algunas moscas, pero lo que quiere con las moscas es hacer una cadena. Con esas moscas alimentar arañas. Cuando tiene arañas suficientes, alimentar gorriones. Y cuando tiene gorriones, a ver si puede alimentar un felino pequeño. O sea, va haciendo una cadena de vida porque él cree que en la sangre está la vida y está el poder. Pero claro, no es lo mismo la sangre de una mosca que la sangre de un humano, de un mortal. Entonces, él inicia esa cadena y nosotros a través de él vemos que la cadena esa, la secuencia lógica, termina en tomar la vida de los seres humanos para alcanzar la vida eterna. hay un detalle que a mí me parece que es un puntazo, y es cuando el doctor Sigward va a la celda de Renfield y le dice que le va a visitar una señora. Se trata de Mina Harker. Le dice que le va a visitar una señora, que por favor que tenga el gusto de comportarse como un caballero. Y dice, sí, bueno, está la celda hecha unos zorros, voy a limpiarla un poquito. Y su forma de limpiarla es comerse todas las arañas y todas las moscas que tenía por ahí, en fin, dispuestas. Y claro, se las come y las tiene ahí, muchas incluso se las queda dentro de la boca y habla mientras las conserva todavía. Bueno, un personaje tremendo, este Renfield, que cuando lees el libro te das cuenta de que este Renfield pues tampoco ha sido trasladado muy bien, que se diga, a ninguna adaptación posterior. De hecho, hay tantas cosas en la novela que no han sido retratadas en ninguna versión posterior, que yo creo que muchos que no han leído el libro, porque creen que no les va a aportar nada nuevo, se van a sorprender. Yo también, a mí me gustaría hacer un especial homenaje al cochero, si me permites. Que sí, es este personaje que traslada a Harker desde el desfiladero de Borgo hasta el castillo. No en todas las versiones aparece, pero bueno, en las versiones cinematográficas donde aparece, pues se ve claramente que Drácula y este cochero son la misma persona. Sin embargo, Harker tiene que atar muchos cabos posteriormente para llegar a esta conclusión. De hecho, normalmente en las adaptaciones no le vemos hablar. De hecho, bueno, se puede decir que interactúa más bien poco. Supongo que para no delatar su personalidad. Por ello, cuando uno recupera la novela, sobre todo si lleva mucho tiempo sin leerla, como me ha pasado a mí, cuando me la he vuelto a releer hace bien poquito, o cuando se enfrenta con ella por primera vez después de haber visto algunas películas, a pesar de que uno crea que conozca la historia de sobra, luego le agrada, ¿no?, el hecho de encontrarse con este conductor de la diligencia que se reúne con la otra diligencia que ha traído a Harker, que además lleva otros individuos de la región, otros rumanos, con él. De hecho, se pone a la misma situación, se detienen los dos, se para al lado. El cochero de la diligencia y este cochero de Drácula hablan entre ellos, y posteriormente el propio cochero es quien coge el equipaje de Harker y lo pone en su equipaje, ¿no? Esto que lo define como una calesa, ¿no?, que es un carruaje de cuatro caballos que tiran de un carro de dos ruedas. Durante el trayecto... Dime. No, te decía, es que precisamente el arranque de la novela es brutal. ¿Cómo arranca la novela? Y así vamos centrando un poco para el que nos escucha se haga una idea. Bueno antes de que me despistes, ya acabo con este tema. Y ahora, sí. si te parece, nos haces un resumen así, pero muy, muy resumido del libro, si quieres. Muy bien. Ya nos quitamos al cochero, pero era lo que quería decir, porque durante este trayecto nos vamos a encontrar con que este cochero habla con Harker, mantiene una conversación, incluso le da de beber de un licor así exótico de la provincia, llega a ahuyentar a los lobos que les persiguen, se baja del carro en bastantes ocasiones y le vemos que se detiene el carruaje en lugares donde surgen extrañas llamas azules. De hecho, el propio libro explica qué significado tienen, y eso solo se explica en el libro, porque ni siquiera en la película de Francis Ford Coppola, que es la única donde se ven estas llamas azules, uno no logra enterarse de qué razón hay para estas llamaradas azuladas. Casi parece que sean una especie de protección, pero no es así. Las llamas azules son vitales para la supervivencia de Drácula. Porque lo vamos a dejar ahí para que la gente se lea el libro y se entere de para qué sirven estas llamas azules. Pero es vital porque toda la fortuna de Drácula tiene que ver con estas llamas azules. Sí, sí, lo deja clarísimo en la novela. Es muy curioso. Y de hecho yo cuando lo vi en la película de Coppola me llamó mucho la atención que tuviese el detalle de incluir las llamas azules, los anillos esos de fuego azul, pero luego no le da ningún significado. De hecho creo que solo tienen sentido para el que se ha leído la novela. De hecho, aunque vas a hacer ahora un pequeño resumen así del libro, luego me gustaría volver a puntualizar algunas diferencias que hay con respecto a todas las versiones cinematográficas, teatrales, radiofónicas y demás, más que hayamos visto por ahí de Drácula. Caballeros, debemos profanar la tumba de la pobre Lucy. Su muerte ya fue bastante horrible. Si la señorita Lucy está muerta, no se le puede hacer ningún daño. Pero si no está muerta, ¿eh? ¿Qué está diciendo? ¿Que ha sido enterrada viva? No. Solo digo que está no muerta. No muerta. Esto es una locura. Caballeros, ¿preparados? Una, dos y tres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho con ella? Ella vive más allá de la gracia de Dios, una vagabunda en la oscuridad exterior. Ella es vampira, Nosferatu. Esas criaturas no mueren como la abeja tras el primer aguijonazo, sino que se fortalecen y se vuelven inmortales una vez infectadas por otro Nosferatu. Te dejo a ti en tus manos este resumen que, bueno, muchos considerarán que es innecesario, pero bueno, supongo que bueno, pues nos debemos a ello. Lo hacemos brevemente y ya está, y tampoco le dedicamos un gran parte del tiempo. Mira, básicamente la novela arranca con el personaje de Jonathan Harker, que es un procurador que viaja hasta Transilvania para ir al castillo del conde Drácula, que está pensando en viajar a Inglaterra. Entonces tiene que... El conde quiere arreglar la compra de unas propiedades, unos traslados, y el joven procurador este, que además está en una firma en la que está ganando poco a poco peso, pues acude allí y se empieza a encontrar con cosas muy misteriosas. El conde este, que empieza siendo un caballero ya de edad avanzada y que demuestra mucha cultura y un gran dominio del inglés, incluso que es simpático, pues empieza a mostrar unas aristas un poco extrañas. Él se empieza a encontrar un poco prisionero, empieza a ver que ahí hay cosas muy raras. Bueno, al final termina descubriendo un poco la naturaleza sobrenatural del conde, pero para cuando se quiere dar cuenta ya se ve atrapado en ese castillo y ve que no va a poder salir, y que de hecho el conde lo ha preparado todo para dejarlo allí encerrado. De hecho, para dejarlo encerrado con las tres novias vampiros del conde Drácula, que estos personajes también les tendremos que dedicar luego un rato porque son también muy interesantes. Y digamos que la acción con Jonathan Harker, que es el primer protagonista, junto con el conde, se queda congelada ahí porque lo dejamos en el castillo y en principio con un final funesto, pero no sabemos qué va a ser de él. La acción pasa ya a Londres, vemos la llegada del conde en una llegada brutal en la que el barco en el que viaja atraca de malas maneras, envuelto en una tormenta, con el capitán amarrado al timón, con un mensaje en el bolsillo en el que dice que los hombres han ido muriendo poco a poco. Además, del barco se ve saltar un gran lobo, que en realidad es el conde, aunque la gente no lo sabe. Todo muy misterioso. A partir de ahí, la novela cambia y pasamos a ver la vida tanto de Mina Harker, que es la prometida de Jonathan Harker, como la de su amiga Lucy, que se divide entre tres pretendientes. Al final, A esa amiga de Mina, a Lucy, le empiezan a pasar cosas extrañas, empieza a tener una enfermedad muy curiosa, muy extraña. Entonces uno de sus prometidos, el doctor Seward, que tiene relación con un antiguo maestro suyo, que es el doctor Van Helsing, le llama para que venga a verla. Entonces es cuando empieza a entrar en acción el doctor Van Helsing. A partir de ahí se va descubriendo un poco la figura de Drácula y a partir de ahí ya empieza otra vez la acción. Lucy muere, se convierte también en vampiro, al final acaban con ella, atacan al conde huye otra vez de vuelta a Transilvania, lo persiguen mientras el conde va por mar y ellos van por tierra. Al final le dan alcance. Bueno, vale, ya está. Ya lo vamos a dejar en ese punto. Luego la gente que descubre. Y ahí acaba. Pero vamos, o sea, lo que quiero que quede claro un poco con este resumen, si puede quedar claro, es que la novela va dando, digamos, como saltos. Primero tiene una acción en un lugar, luego cambian los personajes. En este sentido también es un poco coral. Tampoco se puede decir que un personaje destaque, porque Drácula, por ejemplo, tiene mucho papel al principio y al final, pero en medio es una figura que se diluye. Y en el medio, pues ahí hay un momento en que Mina tiene mucho protagonista, hay otro momento en el que el doctor Siguard tiene mucho protagonismo, también lo tiene Van Helsing. Uh-huh. Es en ese sentido bastante coral, y desde luego yo no creo que Drácula, aunque dé nombre al libro, sea el verdadero protagonista. No, en absoluto. De hecho, bueno, él casi es una fuerza. Es el mal y ni muchísimo menos tiene una presencia. Quizá en el inicio del libro sea donde más intensidad pueda tener, ¿no? Pero como tú dices, durante el grueso del libro, en el centro, pues vemos que solamente los efectos de sus acciones representan a este Drácula, porque él mismo como tal aparece en contadísimas ocasiones, ¿no? De hecho, bueno, dentro de estas intervenciones de Drácula nos encontramos con una escena que nunca ha sido trasladada a ninguna otra versión, y es que cuando están realizando una investigación, porque claro, esto tampoco aparece en ninguna película, ¿no? El grupo de Van Helsing y Van Helsing realizan una investigación bastante interesante, toda una labor detectivesca, por averiguar dónde están localizadas todas las cajas de arena que se trajo Drácula a Londres. De hecho, se especifica que son 50, una cosa que nunca hemos visto en ninguna película. Y todas esas cajas con arena transilvana en su interior, que le sirven de refugio al conde, están diseminadas a lo largo de toda la ciudad, a lo largo de todo Londres, ¿no? Y esta investigación abarca varias páginas en las que van investigando pues dónde, cuáles son estas propiedades del conde, les esperan allí. Bueno, no es que les esperen allí, es que van allí a profanar, entre comillas, sus refugios, su profanar, entre comillas, porque más que profanar lo que hacen es bendecirlo, pero es una forma de profanarlo desde el punto de vista de Drácula. Le ponen hostias consagradas en el interior para que ya no lo pueda... No pueda usar esas arenas. Bueno, ese precisamente yo creo que es uno de los fallos que tiene grandes la novela. Porque en la novela uno de los poderes que tienen los vampiros, ahí no me meto, es que pueden prácticamente pasar por cualquier tipo de espacio. Entonces, con que haya entre dos ladrillos un mínimo hueco, se supone que el vampiro puede pasar. Entonces, para sellar eso, aquí lo que hacen es hacer una especie de argamasa con la sagrada forma, lo cual demuestra un poco bastante desconocimiento, porque nadie te va a dar la sagrada forma para que hagas eso. Vamos, eso es un sacrilegio de tal magnitud que ningún sacerdote te va a prestar un saco de hostias, con perdón, para que selles una cripta. Yo eso lo considero un fallo importante de la novela, como también considero un fallo importante de la novela, aunque se le puede dar la licencia esta poética, o decir, o la licencia decir, bueno, de algo hay que hacerlo, ¿no? Que realice transfusiones a los personajes sin concordancia de grupo sanguíneo ni nada, sino... Sí, eso se hace muy alegremente, sí. Necesito sangre para Lucy, se la meto de este y luego de este y luego del otro. Vale. Es muy poético porque los tres prometidos dan su sangre para la mujer a la que quieren, ¿no? Pero bueno, científicamente aquí hay que hacer un poco, como dices tú, la suspensión de la incredulidad. No, de hecho el propio Van Helsing pone de su sangre. Y esto dice muy poco de su doctorado en medicina, pero bueno. Hombre, yo creo que aquí el fallo es de Stoker, pero bueno, que queda bastante bien. Como estaba diciendo, en la investigación esta de las cajas, nos encontramos con que Drácula se topa con ellos y tiene un enfrentamiento cara a cara, donde Jonathan Harker incluso ataca al conde con un cuchillo y a partir de ahí le logran ahuyentar. Era un poco lo que quería decir con esto de que en la novela se van a encontrar los oyentes muchas cosas que tampoco vamos a contar aquí todas, ¿no? A mí hay un momento, Kurt, que me resultó espeluznante. No lo recordaba de la primera vez que la leí, ahora lo he vuelto a recordar. Y es que hay un momento en el diario de Jonathan Harker, cuando está en el castillo de Drácula, en el que ve por la ventana cómo se acerca una mujer, se mete dentro del patio, se acerca al castillo y empieza a golpear la puerta con las manos, ¿no? Harker dice, ¿quién es esta pobre mujer que viene hacia aquí, que huya, que se marche? Porque si no, va a tener serios problemas, ¿no? En eso que la mujer pues mira hacia arriba, ve a Harker en la ventana y le debe confundir, ¿no? Debe confundirle con Drácula, porque claro, ¿quién, uh-huh. ¿quién iba a vivir en ese castillo si no fuera Drácula? Y empieza a gritarle, ¡monstruo, devuélveme a mi hijo! Claro, luego se escucha el susurro de Drácula, ¿no? Que viene desde una parte superior del castillo y posteriormente vemos como una jauría de lobos, pues a las órdenes de Drácula, pues ataca a la mujer y la devora, ¿no? O sea, es un momento que nunca se ha visto en ninguna parte y momentos como este, el libro, pues tiene bastantes, ¿no? Es curioso. Por no decir que las propias películas ya se han inventado algunas partes de la mitología que no estaban en el libro. Por ejemplo, la famosa frase, yo nunca bebo vino, ¿no? Que la primera vez que aparece es en la película de la Universal, en el 31, con Bela Lugosi ahí al frente. Y que luego, no entiendo por qué, otras versiones de Drácula pues la adoptaron, ¿no? Por ejemplo, en la de Coppola aparece también esta frase, ¿no? Cuando en realidad en el libro ni siquiera aparece. Esto me recuerda un poco a lo que hizo la Hammer con el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, en el que, bueno, le atribuyeron la frase elemental, querido Watson, y desde entonces todo el mundo, elemental, querido Watson, cuando Conan Doyle pues nunca llegó a escribir esas líneas en ninguna de las historias de el detective londinense. ¿Qué me dices tú a esto, Kurt? Bueno, lo que te digo es que, de hecho, el único dato que tenemos sobre los gustos alimenticios del vampiro, y es que le gusta la sangre, es que no come nada, porque el tiempo en el que está en el castillo con Jonathan Harker se salta todas las comidas y se ve que no prueba bocado, y el lector sí que tiene la idea clara de que se conde, y por tanto, por extensión, los vampiros no toman ni carne, ni vino, ni pan, ni ningún tipo de alimento normal, sino simplemente sangre. A mí, ya haciendo así una valoración así por encima de lo que encontramos en el libro, me hace particularmente gracia, ¿no?, el hecho de que, bueno, algunos personajes son muy muy prudentes. Por ejemplo, Van Helsing, que siempre le hemos visto como un tío que sabe perfectamente lo que pasa. De hecho, le manda una carta a Sigward y él ya llega sabiendo lo que hay en todo momento. Sin embargo, en el libro nos damos cuenta de que es bastante escéptico. De hecho, incluso sorprende lo escéptico que es, ¿no? Porque él sospecha que hay un vampiro detrás de todo esto, pero una parte de él parece que lucha por aferrarse a la lógica, porque a fin de cuentas es que él es un científico. De hecho, es gracioso cuando ve las marcas en el cuello de Lucy, porque ve que por mucha sangre que le introduzcan mediante transfusiones, Lucy siempre tiene menos sangre de la que debiera, ¿no?, en sus venas. Incluso yo, ya cuando está muerta y encuentran el ataúd vacío, o sea, incluso en ese momento vemos que Van Helsing no quiere apresurarse con su teoría, ¿no?, del vampiro. De hecho, aún se concede el beneficio de la duda. Es como si él mismo quisiera autoengañarse para decir, no, tiene que haber una explicación científica para todo esto. Claro, luego, en cuanto vemos que ya no hay más solución, que son los vampiros los que están metidos en la historia, ya vemos como Van Helsing se convierte más en un hombre de Dios, un soldado de Dios, más que un científico. De hecho, abandona totalmente la ciencia y bueno, cambia radicalmente. Se convierte en otro personaje. Es bastante curioso. Bueno, yo creo que al Van Helsing de Stoker no se le ha hecho justicia prácticamente en ningún producto. El Van Helsing de Stoker, para empezar, es una persona ya madura. Uh-huh. Muchos años, o sea, no es un joven con un sombrero de cuero y un lanzavirotes automático que da saltos por el aire ensartando vampiros. Tampoco es un hombre de mucha acción. De hecho, aquí la acción se la deja a los jóvenes. Claro. De hecho, él tiene problemas de movilidad y tal, y de hecho cuando se reparten se queda con Mina Harker. Es un hombre, como tú dices, de ciencia, que no aventura. Primero analiza y luego, cuando se le agotan las respuestas académicas, entre comillas, busca otras respuestas. Y de hecho, analiza primero a la afectada desde un punto de vista del rigor científico. Y llega un momento en que, cuando todo eso se le agota, si tú recuerdas en el libro, dice, bueno, os voy a dejar, tengo que volver porque tengo que mirar unos documentos. Entonces es cuando ya allí va y busca otro tipo de explicaciones. Es cuando ya viene con las flores de ajo y con una idea de que ahí hay algo más sobrenatural, pero tampoco lo comparte con el resto de personajes que intervienen en la acción. Digamos que se lo guarda un poco para él, porque está todavía viendo si es realmente eso. Y de hecho, como dices tú, va siempre como con pies de plomo. Incluso cuando él la da por fallecida, dice, bueno, está fallecida, pero igual vuelve a la vida. Igual vuelve a la vida, pero no ahora, sino dentro de 2 días. Y luego, de hecho, se sorprende porque es antes, ¿no? También me gustaría resaltar que la figura de Van Helsing es muy importante porque, digamos, es la némesis de Drácula, pero no en el enfrentamiento directo, sino en el sentido de que Drácula, digamos, representa los entre comillas, poderes sobrenaturales, ¿no? Se puede convertir en animal, es capaz de hipnotizar, se convierte en neblina, controla las tempestades y los vientos, mientras que a todo eso Van Helsing se enfrenta con la técnica, con las herramientas habituales. O sea, es un poco lo espiritual o, digamos, o lo sobrenatural contra lo científico. Pese a que Van Helsing también es una persona de mente abierta, porque sí que cuando se le define en la novela se le dice que es doctor en medicina, pero también se le dice que cree en el hipnotismo y de hecho lo utiliza para sacar información de uno de los personajes. Uh-huh. O sea que es una persona muy académica, pero que tiene la virtud de dejar esa puerta abierta a ir un poco más allá si el academicismo no llega a dar todas las respuestas. Sí, yo creo que Van Helsing puede llegar a ser muy sutil si quiere. De hecho, quizá ahora que digo esto de sutil, me sorprende, ¿no? Que hay muchos momentos en este libro que son precisamente eso, sutiles, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se piensa que a lo mejor Drácula mantuvo encerrado a Jonathan Harker de un modo, pues, en fin, como un terrorista podría secuestrar a alguien. Y no es así, de hecho, es bastante sutil. De hecho, cuando hablan Harker y Drácula a lo largo de que van pasando los días y los días y Harker no puede salir de ahí, tienen conversaciones respetuosas, como si allí no estuviera pasando nada. Harker sabe lo que es Drácula y Drácula sabe que Harker sabe lo que es él. Pero aún así siguen siendo sutiles, siguen fingiendo, siguen interpretando su rol, ¿no? A mí me parece sorprendente, ¿no? El modo en el que un buen día, esta es una escena que solamente encontramos en el libro, otra de tantas, un buen día, pues Harker le dice, oiga, señor conde, yo, en serio, de verdad, estaría muy bien que me fuera, ¿no? De aquí, ¿no? Que me quiero marchar y tal, ¿no? Como, no sé si usted me entiende. Más o menos, estoy explicando así de un modo muy ligero, pero obviamente sin ofender, yo me querría ir. Y entonces le dice Drácula, bueno, lo último que yo quiero es tenerle aquí retenido contra su voluntad. Venga, vamos. Voy a dejar que se marche ahora mismo. Me voy a tomar el lujo de acompañarle a la puerta. Y bajan los dos, Harker dice, ¿qué truco será este? Y en cuanto abre la puerta, pues el conde dice, bueno, pues se puede marchar usted por su propia voluntad, del mismo modo que entró en mi castillo. Y ve que al otro lado del patio pues están los lobos hambrientos esperándole a hincarle el diente, y él sabe que si sale de ahí sin la escolta del conde, le van a destrozar, igual que vio a la mujer que entró en el patio, que fue destrozada por los lobos. Y claro, él mismo dice, no, venga, cierra la puerta, sí. si no me importa quedarme un poco más, estoy muy a gusto aquí. La escena es casi hasta cómica. Yo reconozco que cuando me enfrenté a ella por primera vez, me pasó como a ti ahora, que esbocé una sonrisa, porque esa es como muy sarcástico, ¿no? Al final es como un, si quieres, puedes morir ahora aquí destrozado como la mujer que has visto antes, no te puedes quedar y quién sabe, igual tienes una oportunidad. Y de hecho, tiene esa oportunidad. O sea que realmente tiene esa oportunidad, sí. Uh-huh. Pero de todas formas, el conde al principio le deja vagar libremente, salvo alguna puerta que le dice, en esta puerta no entres y es por tu propia seguridad. Incluso en un momento en que es atacado por sus tres novias vampíricas, el conde las frena y pero en el momento mismo en el que las frena, ya Jonathan Harker ve que está acabado, porque dice, a este, mientras yo no diga nada ni tocar, ya tendréis vuestro momento. Y se lo dice delante de ella. O sea, no hay que ser muy inteligente para ver que mientras le eres útil al conde, pues estás vivo. Pero y de hecho el detonante para él es cuando el conde le obliga a escribir 3 cartas Y exacto. Él ve que esas tres cartas con esas le van a servir al conde para justificar que él ha dejado el castillo. Entonces dice, bueno, si tengo que firmar estas tres cartas y escribirlas, es que bueno, ya el conde se va y yo me quedo aquí con estas tres joyas de mujeres. Claro, porque en las cartas él iba a contar en diferentes fechas que acababa de salir felizmente del castillo, que estaba en no sé qué localidad y que después... Que cogía el barco en tal puerto, entonces como iba a hacer un soporte documental de su regreso a Inglaterra, que en el fondo no iba a ser tal porque él sabe que estaba en el castillo. Claro, con lo cual si desaparecía nadie sabía que había sido y nadie podría sospechar de Drácula. Claro, él sabe que la última carta, la que tiene la fecha más tardía, es el último día que él tiene de vida, porque en cuanto se haya entregado esa carta con esa fecha, a partir de ahí, bueno, él ya se puede dar por perdido. Por eso él va contra reloj. Me parece que es bastante interesante, además, cómo resuelve Stoker toda esta situación, ¿no? Situación, sí, que bajo cronómetro, se puede decir. Ansío tanto recorrer las atestadas calles de su imponente Londres, estar en medio del torbellino y del bullicio de la humanidad, compartir su vida, sus cambios, su muerte. Ya está. Usted, conde, es el propietario de la abadía de Carfax en Parfleet. Enhorabuena. Su firma demuestra en gran medida su talento. Dice que es usted un hombre de buen gusto. Puede confiar en mí, conde. Perdone mi curiosidad, pero ¿por qué 10 casas en lugares tan concretos dentro de Londres? ¿Es para aumentar el precio del mercado? ¿Cree usted en el destino? Que incluso los poderes pueden alterarse por un solo propósito. Bueno, y yo lo que ya considero, pero que aunque se cuente aquí es que hay que leerlo porque es brutal, además como está contado, es la llegada del conde. O sea, el que nos está escuchando, que se imagine una tormenta brutal, la gente en la costa viendo un barco que está acercándose, que dicen, bueno, esto va a ser el desastre, este barco se va a estrellar, un montón de gente agolpándose para ver el qué pasa con este barco misterioso, truenos, relámpagos, una tormenta espectacular, una neblina que cubre el barco que parece venir pilotado como si fuese teledirigido, salva todos los escollos, encalla en tierra, del barco sale un lobo gigantesco que se pierde en el bosque, suben arriba, encuentran solo una persona, el capitán, destrozado, atado en el timón con cuerdas, las cuerdas que le penetran hasta el hueso, en el bolsillo una botella con unas hojas del cuaderno de bitácora, luego leen las hojas del cuaderno de bitácora y se cuenta cómo uno a uno han ido desapareciendo los tripulantes del barco, cómo unos hablan de una figura misteriosa, de cómo incluso alguno se tira al mar a ahogarse porque prefiere ahogarse que morir en el barco. O sea, es sencillamente es brutal. O sea, es la intriga, es la espectacularidad y todo eso que se podía llevar perfectamente al cine, luego dices, joder, no se lleva y se llevan otras cosas que tienen muchísima menos importancia y son visualmente mucho menos atractivas. De hecho, el encallamiento de este barco, del Demeter, que Bram Stoker incluye en la novela, realmente, bueno, se puede decir que ocurrió. De hecho, Bram Stoker, conversando con unos guardacostas antes de empezar a escribir Drácula, supo, ¿no?, de un naufragio así bastante espectacular de una goleta rusa que se llamaba precisamente Demeter. De hecho, contrastando la información, ¿no?, con la, a ver, Gaceta de Whitby, pues Stoker pudo comprobar, ¿no?, cómo la embarcación realmente encalló en el malecón de Tate Hill. Y claro, él aprovecha para meter el nombre de esta embarcación, para llamar así a la nave que transportaría a Drácula desde su región natal hasta Londres, ¿no? De hecho, este Demeter, que es el barco que naufraga, que es, tú nos acabas de describir, pues realmente llegó a existir y de hecho la descripción del cronista de la Gaceta de Whitby, o sea, Stoker casi la copia, casi la palabra por palabra, para incluirla después en la novela. Es curioso. Bueno, pues yo creo que esto va a servir. Va a servir para que el que no se haya leído Drácula todavía, aunque sepa de qué va la historia, se anime a leerla porque realmente no se va a arrepentir. Pero claro, y después de la publicación de este libro, pues está claro que iba a haber unas reacciones importantes hacia Drácula, ¿no? El Drácula se convierte en un éxito, quizá no desde el principio, pero acaba convertido en un éxito. Es un libro que es exportado a otros países, lo podemos encontrar, yo creo que traducido a todos los idiomas del mundo. La primera adaptación a lengua no inglesa, hay que decir que se trató de la versión islandesa, ¿no? Y era una de esas versiones, ¿no?, que en su día llamaban económicas, entre comillas, pues costaban menos dinero, pero también es verdad que tenían menos páginas. Claro, al tener menos páginas, pues costaba menos. Eran versiones resumidas, por decirlo así. En aquella época no existía el concepto libro de bolsillo, obviamente. Es curioso porque en la versión islandesa, el propio Bram Stoker se encargó de meter tijera, ¿no? Esto no era una cosa que los propios autores hicieran, pero él sí, él quiso hacer esta versión reducida, ¿no? Y de hecho él fue el que resumió algunos párrafos, él mismo los volvió a reescribir para que ocuparan menos espacio y le metió tijera a un montón de entradas de los diarios. Y de hecho, incluyó una introducción escrita de su puño y letra en la que intentaba darle veracidad a esta novela, ¿no? Para que la gente se pensara que realmente esto pues no había salido de su imaginación, sino que realmente había pasado. De hecho, en esa introducción, aseguraba que el profesor Van Helsing era el seudónimo de un científico real, que verdaderamente había cazado a un vampiro antiquísimo, de gran poder, y que él obviamente pues no tenía el permiso para incluirle en la novela. Y por eso le llamó Van Helsing. Pero que sí existían los demás personajes del libro con sus propios nombres. De hecho, el propio Stoker llega a escribir en este prólogo que Jonathan Harker y su esposa, Mina, que son personajes reales. Es más, son amigos suyos. Él los conoce de primera mano y ellos les contaron sus experiencias. Hasta el punto de que algunos diarios eran tal cual. O sea, él no había escrito nada, sencillamente le habían entregado los diarios y él los había reproducido en la novela. Decía que la mayoría de los crímenes que se relataban en la novela, tampoco son tantos como dices tú, pero los hay. De hecho, lo del Demeter es una masacre. O sea, ahí debo decirte, Kurt, que Drácula es despiadado. Y aunque no los mata a todos, como tú bien has especificado. Pero bueno, que Stoker aquí hace un ejercicio de auténtica publicidad viral, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? Porque hay que aclarar que el libro se publicó en 1901. Es decir, que al tratar de dotar a su obra de una cierta realidad, pues no hace otra cosa más que inflar pues un pequeño bulo, porque no es otra cosa, ¿no? Sí, mira, la propia forma en la que está escrito el libro daba a pie precisamente para eso. Como está hecho como recopilación de diarios, de cartas, de artículos en los periódicos, con localidades y lugares que existen, con elementos como el Demeter, que también existió, eso le da un carácter de verosimilitud. Potenciado por lo que has dicho, por el hecho de que el propio autor dijese que estaba basado en hechos reales. Entonces, si todo eso lo ponemos en consonancia con la época, porque ahora sería mucho más difícil que alguien se tragase un poco este tipo de historia en general, pero estamos hablando de un tiempo bastante pretérito. Entonces, en ese momento sí era muy creíble y de hecho la sociedad se vio muy afectada. O sea, eso creaba verdadero terror en alguna gente que no podía leer el libro, que al principio pues pasaba angustia. Hombre, para un lector moderno el impacto no es el mismo, porque ahora ya tenemos otros referentes culturales y visuales que hacen que esto no sea tan duro como entonces, pero si lo ponemos en análisis en su época concreta, fue una bomba, pero una bomba y además importante. De hecho, ahora es justo al contrario. Hay gente que cuando se enfrenta a este libro le resulta cansado porque no hace el esfuerzo de colocarlo en su época. Entonces, pues ve que el comportamiento de los personajes pues no le resulta natural, ¿no? Pues porque son tremendamente educados, porque se deshacen en elogios, porque bueno, los momentos en los que cortejan pues son espectaculares. O por ejemplo, cuando hace Van Helsing una promesa a Mina, pues es para un lector que lo vea desde el punto de vista del siglo XXI, pues es hasta aparatoso, porque se arrodilla, le coge la mano, mi querida señora, pongo a Dios por testigo que mientras me quede una gota de sangre lucharé por no sé qué. Pero hay que encuadrarlo en su época. Por eso esa crítica que se hace desde el punto de vista del lector moderno me parece exagerada. También hay gente que critica este libro de ser demasiado contrario a las mujeres. Dice que los personajes femeninos pues son muy flojos, y que el personaje de Lucy pues es una mujer que solo piensa en casarse, y que el libro es muy machista. Sí, yo opino eso, ¿eh? Pues mira, pues te voy a decir que no, por varias razones. Hombre, si tú vas a hechos concretos, tienes que decir que sí, porque en el texto, por ejemplo, Van Helsing, como piropo hacia Mina Harker, le dice: es usted maravillosa, tiene usted el corazón de las mujeres y la mente de los hombres. Y alguien que lo lea diga: joder, ¿qué pasa, que las mujeres no pueden tener mente? O se sorprende que sea una mujer inteligente y le da la enhorabuena a Harker: o joder, tienes usted una mujer lista, como el que tiene ahí una cosa. Pero, no, pero bueno. Yo no sé, Kurt, pero hay momentos en los que la propia Lucy habla de su debilidad, de lo mezquinas que somos nosotras las mujeres en comparación con los hombres bondadosos y demás. Y siempre hay referencias de este estilo, ¿no? Las mujeres. Es más, incluso hay momentos en los que Stoker habla de ese movimiento que se empezaba a gestar en las altas cunas entre los nobles, que él denominaba las nuevas mujeres, y que no eran otras que las feministas, ¿no? Y de hecho, no es que las ataque de un modo así despiadado, pero bueno, casi como que se recochinea un poco y se cachondea de estas nuevas mujeres, ¿no? Y a mí me parece que un poquito machista sí que es. Y de hecho, cualquiera que lea el libro puede ve que ese tema se toca. A lo mejor le saca una interpretación como la tuya o como la mía, que ya que los oyentes deciden. No, mira, yo lo que quiero decir es que aunque sí rezuma un cierto machismo, entre comillas, hay que ponerlo en concordancia con la época. O sea, en la época en la que se está refiriendo, aunque no nos parezca ahora aceptable, la gran mayoría de las mujeres buscaban como objetivo casarse y estaban obsesionadas en casarse, y no querían unos estudios, sino que querían tener un marido al que poder atender. Entonces, si los personajes femeninos manifiestan esa actitud, no es por machismo, sino porque es el reflejo de lo que querían las mujeres en esa época. Dice, ¿eso es bueno o es malo? Pues es malo, evidentemente. Pero en la época era así. De todas formas, la propia madre de Stoker era una feminista declarada y era una mujer independiente. Y digamos que él mamó, entre comillas, ese primer movimiento feminista en su casa. O sea que no creo que sea tan como dices tú. Sí es cierto, pues eso, que hay cosas que... Yo entiendo que ahora, por ejemplo, una persona joven que se enfrenta a este texto, pues diga, oye, es inaceptable, como dice aquí, algunas cosas de las mujeres. Pero vamos a mitigar un poco esa crítica, vamos a ponerla un poco en concordancia con la época en la que se escribió y con el tipo de mujer que describe, que entonces pues era un poco mayoritario. Y no es eso justo o injusto, era así. Bueno, de hecho, quizá eso hacía de esta novela pues una novela muy moderna, ¿no? Porque incluía detalles así que estaban muy presentes en la sociedad londinense, ¿no? De la época. De hecho, ¿sí? No, te decía, y que de hecho el personaje de Mina Harker, si te das cuenta, es una profesional independiente, trabaja. Sí. Es inteligente. Habla varios idiomas y enseguida coge pues palabras de aquí y allá de los húngaros y de los que se va encontrando. Mecanografía, taquigrafía, es la única que consigue poner orden en los escritos, es la que les consigue reunir todas las pruebas y documentárselas para que las puedan estudiar correctamente. O sea, toda esa labor, que además demuestra mucho talento y mucha inteligencia, lo hace una mujer. O sea que ahí, en ese sentido, el personaje de hecho es mucho más poderoso y más valiente que otros personajes masculinos. O sea, que las críticas sí y no. O sea, bueno, pues lo vamos a dejar ahí para que luego los oyentes, cuando lean el libro, pues saquen sus propias conclusiones. Otro aspecto que hacía de esta novela pues una novela de su tiempo era el hecho de que, bueno, los crímenes de Jack el Destripador estaban todavía muy presentes, ¿no? La prensa todavía hacía referencias al tema y, bueno, todavía estaba ahí Scotland Yard detrás de la pista de este destripador, aunque ya hacía tiempo, ¿no?, que no actuaba. Pero lo cierto es que, bueno, mucha gente relaciona los crímenes de Jack el Destripador con lo de Drácula. De hecho, resulta que una de las propiedades que el conde compra a la firma para la que trabajaron Harker y no sé si Renfield llegó a trabajar para esto. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien. En la película se insinúa que fue el primer procurador que visitó a Drácula y es la forma que tienen de introducirlo. En la novela simplemente es un enfermo que aparece ahí, no se habla gran cosa de su pasado y lo único que se le ve pues que es una persona enferma y pues eso, la cadena alimenticia que hemos dicho antes y un poco pues que está clamando el amo viene, está cada dos por tres el amo viene, o sea que sí que tiene cierta conexión, sí que sabemos que detecta a Drácula, de hecho Drácula termina matándolo. Pero que sea un procurador que estuvo antes en el castillo, eso yo creo que es solo de la película. Bueno, pues entonces, lo que decía, una de las propiedades que compra la firma para la que trabaja Harker está sita en Mile End New Town, ¿no?, en la periferia de Whitechapel. O sea, que además era un lugar donde había mucha inmigración de los países de Europa del Este, ¿no?, y con un nivel de criminalidad rotundo. O sea, los datos están ahí. Lo cierto es que aquel era un lugar ideal, ¿no?, para que un príncipe balaco pues pudiera hacer de las suyas y sin despertar el interés de las autoridades, ¿no? Por supuesto, pues hombre, este detalle no es que tenga importancia en la historia porque no lo tiene, pero Stoker aporta con esto pues una visión de mayor inteligencia del conde Drácula, ¿no? Porque Drácula sueña con Londres, ¿no? Estudiaba sus mapas callejeros, se imaginaba ya allí antes de que Harker visite su castillo, planea cosas, se puede decir. Y sí, qué mejor propiedad, ¿no?, para un vampiro extranjero que una casa en un barrio donde va a poder hacer lo que quisiera sin problemas, ¿no? Claro, esto ya hubo mucha gente que pudo ver que había algún tipo de conexión entre el viejo zorro Drácula y Jack el Destripador. De hecho, muchos, no sé cómo llamarlos, exégetas de estos de la literatura gótica interpretaron esto como una prueba de racismo, ¿no?, por parte de Bram Stoker, ¿no?, que como si intentara prevenir a sus lectores del riesgo, ¿no?, de acercarse a los extranjeros, porque él tenía cuidado, ¿no?, de ir por esos barrios marginales, claro. Y de hecho, para la sociedad londinense, el tema de Jack el Destripador pues creó una auténtica psicosis y un terror en las calles. Y parte de ese terror en las calles también se refleja en esta novela cuando empiezan a desaparecer los niños, que aunque no llegan a morir, pues empiezan a desaparecer niños y aparecen medio desangrados lejos de su casa y se empiezan a raptar niñas. Y entonces ahí también se crea una pequeña psicosis que tiene su paralelismo, entre comillas, con la de Jack el Destripador. Bueno, pues todo esto en la novela de Drácula y mucho más. Ya para ir acabando, porque llevamos ya un buen ratito hablando sobre este tema, te doy carta blanca para que des tu última aportación, tu último apunte, y te despido. Bueno, pues yo creo que este libro es imprescindible leérselo y para poder conocer realmente cuál es el origen del Drácula y poder criticar a favor o en contra mejor todos los productos que han salido a partir de ahí. Eso sí, recomiendo que cuando se acometa esta lectura, se acometa intentando poner temporalmente la novela cuando fue escrita y editada, para no verla solo con los ojos del siglo XXI, sino también encuadrarla en la época en la que se escribió. Bueno, pues Kurt, si no tienes nada más que decir, ha sido un placer tenerte aquí otra vez, como siempre. Bueno, tendría muchas cosas más que decir, pero me voy a limitar a despedirme de ti y de los que nos escuchen. Hasta otra ocasión. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. realmente merecía, el libro, por encima de todo, un volumen completo para él solo. Ahora quedan las diferentes adaptaciones cinematográficas que se inspiraron en la novela Drácula. Pero eso será en el siguiente volumen, el tercero y último, donde concluiremos en un debate con un par de colaboradores este monográfico oscuro y sangriento. Un saludo y nos escuchamos cuanto antes. Ya. La órbita de Endor.